¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Las noticias de la semana, hoy viernes, qué alegría, qué alboroto. Bueno, épico el podcast de Miguel Ángel Cabrera, feliz como un niño con zapatos nuevos, gracias a su Renault Megane con pedazo pantalla, que no veas, muy alucinante. Me gusta oírlo. Yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo escuchándolo. A veces excesivo, como él es, diciendo, es la ilusión de mi vida, lo que yo toda la vida había deseado. Es decir, que se ha comprado un coche, que dices tú, oye, obviamente te has comprado un coche nuevo, te tiene que hacer ilusión, ¿no? Te has comprado un señor coche, pero que tenga una pantalla. Que tenga una pantalla con... con 10 pulgadas, donde puedas ver Netflix y tu Real Madrid. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Así que felicidades, amigo Cabrera, que lo disfrutes muchísimo, que te lo pases bien, porque seguro que te va a dar horas de diversión. Bueno, WhatsApp ya va anunciando novedades y van anunciando funcionalidades. ¡Madre mía! Lo de WhatsApp es lo de ir por detrás, pero ser consciente de su posición dominante, por lo menos en España. Novedades que vienen en WhatsApp y que ya hay en Telegram, como por ejemplo, número uno, multidispositivo, que no tengas que tener el móvil encendido para utilizarlo en una tablet, etcétera, por cierto, y traerán aplicación para el iPad. Y el tema de las ventas, es decir, de WhatsApp para negocios, que haya una tienda, que tengas artículos y que puedas pagar esos artículos, pues eso sí que es interesante también. Mensajes temporales, fotos que se borran solas. Bueno, todo esto viene de una conversación con Mark Zuckerberg, el androide que rige Facebook y que y que es el que va soltando estas perlitas. Bueno, ovnis que aparecen y que raptan a gente. Esta es una noticia que me ha molado muchísimo. Bueno, hablando del tema de ovnis. Luego volveré al tema serio. Ovnis que están apareciendo en Fortnite y están raptando a jugadores aleatoriamente. Oye, qué cosa más chula. Pues resulta que en Fortnite, el famoso juego de Epic Games, el famoso Battle Royale, donde ya han aparecido algunos personajes como Thanos, Galactus, Alien, pues ahora se ha incrementado el número de avistamientos ovnis en el mapa. Es decir, tú estás pegándote tiros y masacrando a tus compañeros de manera amigable y pacífica, cuando de pronto un rayo de luz verde del cielo se lleva a un jugador delante tuya y se lo lleva a otro punto del mapa y aparece pues con sus puntos de vida recargados y feliz. Bueno, esto ha salido ya, hay canales hay un canal de Twitter de Fortnite PR donde recogen esta sorprendente escena, y a mí estas cosas son las cosas que me parecen muy bonitas, que además yo creo que los programadores son conscientes de que, bueno, se transforma en la comidilla, ¿no? Y son al fin y al cabo sorpresas que hacen que la gente se enganche en el juego, porque no siempre es lo mismo. De hecho, yo estoy volviendo a jugar al Call of Duty versión para Android. Para eso utilizo el mismo emulador que usé allá por hace dos años, cuando el señor Andrés Ramos y unos compañeros en la Euskal, ¡ay, qué tiempos!, jugamos al Call of Duty con un emulador que se llama Game Loop y nos permitía ahí pegar tiros. Pues bueno, he recuperado mis puntos de experiencia y estoy volviendo de vez en cuando. Ahí mis ratos libres, escasos ratos libres, pues me meto y me pego mis tiros y veo que también, pues en Call of Duty, pues están haciendo cosas chulas, cosas del oeste, temática vikinga, una cosa un poco rara de mezclar vikingos con guerra del siglo XXI. Me parece interesante. Y ahora que estoy terminando, porque estoy leyendo a un ritmo un ritmo muy lento. Ready Player 2, que me lo compré, que empecé a leérmelo, pero lo estoy leyendo solo por las noches. Y bueno, ya esta semana le he pegado un buen avance, espero terminarlo ya esta semana. Estoy leyendo la novela, tranquilos, no voy a hacer un spoiler, pero es un poco... Sigue un poco con el nivel de erudición de los videojuegos que sacó Namco, en el que pasaba no sé qué y esta historia. Y es que esto de las sorpresitas, ¿no? Los huevos de Pascua en los videojuegos no es algo nuevo. Ya había sorpresas en esos juegos prehistóricos a los que no hace tanto tiempo jugábamos de más jovenzuelos. Y lo que está por venir. Que ayer hablé de Huawei y hablé de el tema realidad aumentada. También Apple va a hablar de realidad aumentada y de gafas, visores de realidad aumentada. Interesante. Bueno, cambiando de tema, distribuciones Linux. Las distribuciones Linux más prometedoras del año. Pues hoy he leído un artículo interesante sobre distribuciones Linux. Ya sabéis que yo, la verdad es que yo últimamente lo único que instalo es Linux Mint o Ubuntu. Pues, y bueno, sigo por supuesto al señor Salmorejo Geek, a ese pedazo de comunicador, de evangelizador del software libre que es el señor Salmorejo Geek, que me pasó muy buenos ratos. Bueno, una distribución que se llama Pop con admiración, POP, Pop-OS. Pop OS, un sistema operativo que está un poco impulsado por una empresa que vende ordenadores, una empresa que monta y que vende ordenadores. A ver, al final esto es como todo, está basado en Ubuntu, pero le han pegado un lavadito de cara, lo han hecho como que muy orientado a gente STEM. STEM es un acrónimo que es Science, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Es decir, intenta un poco hacer un escritorio para este tipo de gente que además también viene preparado para jugar. Pop-OS. Endeavor OS. Basado en Arch. Y sustituye al proyecto anterior Antergos. Las ventajas que tiene: fácil de instalar. Escritorio muy minimalista. Ideal para equipos con menos recursos y, bueno, con una importante comunidad en Reddit y en Telegram, ¿no? Así que la verdad es que hoy en día sigue habiendo... Yo estoy ya bastante despegado de todo eso, pero sigue habiendo proyectos Linux la mar de interesantes y nuevos. Garuda Linux, también basada en Arch. Garuda Linux, hace fácil lo difícil gracias a un instalador gráfico. Además, se puede personalizar el aspecto con una caja de herramientas que te puedes darle el aspecto y maquillarlo un poco como tú quieras. Con su paquete de iconos, un paquete de iconos muy muy peculiar, muy minimalista todo. Y bueno, KDE Neon. Pues ya sabéis los sabores de escritorio KDE y Genome. Pues KDE es una distribución de Linux ideal para aquellos que les guste el escritorio KDE con todo su propio software. Yo era muy fan de KDE. A mí me gustaba mucho KDE cuando yo usaba Mandrake, Mandrake Linux y luego Mandriva, que fue la unión de Conectiva Linux con Mandrake. Es un proyecto que lleva varios años y que se ha convertido en una buena alternativa a Ubuntu. Puedes probarlo igual, sin instalarlo, simplemente con un pendrive arrancable. Solus, un Linux que se ha creado desde cero con su propio gestor de paquetes, PC Package Manager. Resultado, pues un sistema operativo que es para todo el mundo. Minimalista, fácil de usar, etcétera, etcétera. Solus está pensado sobre todo para el usuario doméstico. Yo creo que Linux goza de un momento muy bueno. Yo siempre tengo alguna máquina con Linux. De hecho, ahora mismo tengo dos máquinas con Linux. Una de ellas en plena producción, que es la que está con Chia Coins. Y bueno, si la máquina la quiero destinar a una tarea específica, y no quiero gastarme los 3 euros o los 2 euros y pico en una licencia de Windows, Ubuntu y a funcionar. Por cierto, tengo un vecino. Esto ya es endogamia al máximo nivel. Tengo un vecino que tiene un hijo adolescente y me llevo muy bien con el vecino, ¿no? Y el otro día me hablaba, ¿no?, de que su hijo dice: mira, mi hijo en la pandemia se ha vuelto... Me está sorprendiendo porque está haciendo una serie de cosas que no doy crédito. El otro día, pues, cogió un ordenador viejo del colegio, se lo dieron, y el tío ha comprado pasta térmica, que yo no sabía ni qué era la pasta térmica, lo ha cambiado, lo ha limpiado, le ha puesto la RAM de otro equipo, le ha puesto un disco duro que teníamos por ahí, y el tío ahí lo tiene funcionando de maravilla, le instala Windows, y yo no sabía que podía hacer eso. Total que, claro, mi vecino no sabe, pues, mis aficiones, ¿no? Total, que yo le estuve diciendo: ah, qué bien, pues fíjate, ya me cae mucho mejor. Además, yo me dedico también a estas cosas, hago esto. Total, que le he hablado de los kits Xeon y el chaval se ha metido en AliExpress, se ha buscado rápidamente un conjunto de componentes y ya me ha dicho: oye, Converso, a ver si me ayudas a comprarlo y tal, porque nunca compran AliExpress. Y luego el chaval es autónomo, o sea, el chaval propio se va a montar su propio equipo y tal. Así que también le he hablado del mundo Raspberry Pi, que me parece un mundo muy interesante. Yo hace tiempo que no toco la Raspberry Pi. De hecho, estoy pendiente de que me llegue ahí una cosita muy chula que me están preparando con la Raspberry Pi, la nueva, que la compré, y un querido amigo me está ahí haciendo un favorzazo. Y es un buen momento, es un buen momento para cacharrear, para probar Linux, para ponerlo a hacer cosas, tareas, descargas, servidor multimedia. La cantidad de cosas que se pueden hacer son tremendas. Bueno, quiero terminar con un tema que no tiene nada que ver con la tecnología. Sé que algunos me habéis escrito diciendo que os gusta que mezcle temas, ¿no? Hoy he subido un vídeo que lo he grabado con la Samsung Galaxy Tab. Por cierto, la Tab S7 Plus, que me estoy reconciliando con ella, la estoy utilizando mucho y estoy cogiéndole el punto. Una cosa muy importante es la funda para una tablet. Yo tenía una funda rígida, una funda que la tapa era rígida, simplemente se desplazaba y se ponía en modo atril, pero yo en el iPad siempre he tenido unas fundas de Moco, de la marca Moco, con K, que la tapa se dobla en dos y forma un triángulo para ponerla en modo atril. Seguro que habéis visto miles de ellas. Bueno, es una funda muy barata que vale menos de 12 euros. Pues al final he comprado una igual a la Samsung, porque yo tenía la que decían, la que era rígida, que era muy aparatosa y tal, y le he comprado esa, también menos de 12 euros. Y eso le da, quieras que no, le da cierta vidilla, porque ayuda a que la tablet pues vaya para arriba y para abajo contigo. Y la estoy utilizando como tablet de más de batalla, de llevarme, de irme, de ir al metro con ella, de sacarla en el metro, a pesar del tamaño que tiene, que es más grande que mi iPad. Y estoy muy contento, funciona muy bien, estoy muy contento. Me he comprado unos auriculares Bluetooth solo para utilizarlos con las tablets. De hecho, me he comprado unos auriculares Bluetooth Lenovo, creo que se llaman X3, Lenovo X3, que prometían ser unos auriculares de conducción ósea, pero son un auténtico timo, porque dudo seriamente que esto tenga lo más remotamente parecido a conducción ósea. Me han costado como 2 o 3 euros, ¿eh? O sea, me han costado una cosa que digo yo, no, vamos, el envío tiene que haber costado más. La cuestión es que, bueno, estos auriculares Lenovo, marca Lenovo, pues te permiten tener libre la oreja. Y eso está muy guay, eso está muy muy bien. Con lo cual, pues puedes tener ahí una tablet cualquiera, y a veces estoy en casa y mi mujer me dice: es que si te pones los auriculares, vamos, estamos haciendo limpieza, ¿no? Y me dice: si te pones los auriculares mientras estamos haciendo limpieza y quiero decirte algo, no me oyes y tal. Y tiene razón la pobre. Así que estos auriculares de 2 euros y pico, pues están muy bien, porque puedo escuchar lo que ocurre en el exterior, y yo básicamente cuando limpio casa o hago esas tareas, lo que estoy haciendo es escuchar podcast. No soy tanto, aunque me gusta escuchar música, pero básicamente lo que estoy haciendo es escuchar podcast. Que hoy he puesto en mi timeline, por cierto, seguidme en Converso 72. Bueno, hoy, cuando estoy grabando esto, es día 3, es decir, ayer puse en Twitter un podcast que me gustó muchísimo, creo que me lo recomendó el amigo lector, y es un podcast donde se entrevista a un señor que es alcohólico y habla de el auténtico infierno que pasó con la adicción. Un tema que me interesa muchísimo este, el tema de las adicciones. Lo interesante del formato de entrevista es una entrevista donde la voz del entrevistador no aparece en ningún momento. Solo aparece la voz del entrevistado, además muy bien editado, pues explicando, ¿no?, cómo fue su proceso de caída y cómo fue su proceso de salir adelante. No sé si es un podcast o esto está tomado de televisión, o ya sabéis que hay muchos podcasts que te cogen el audio de documentales. No sé si es ese rollo, pero en cualquier caso, ese episodio me pareció muy interesante porque cada vez me preocupa más, ya no solo el tema del alcohol y adicciones, me preocupa mucho el tema del juego online. Y me parece a mí que a pesar de que tengamos a un ministro de consumo que es el comunista Garzón, que no está haciendo gran cosa, da ruedas de prensa donde dice cosas como el que dice las noticias, pues resulta que ahora ha subido el consumo. Tremendo, ¿no? Pues no sé qué se está haciendo para luchar contra el juego online orientado a jovencitos, que me parece peligrosísimo. Ya hablé de esto un poquito con mi hermana, con Esperanza Martínez, del podcast Entrenamiento Mental, que por cierto le va muy bien, ¿eh? Bueno, ¿qué quería decir con esto? Que ya no me acuerdo. El podcast este que os recomendé en mi timeline y ya está. Ya sé lo que quería deciros. He grabado con la Samsung Galaxy Tab S7 Plus un vídeo que está en YouTube con una reflexión que me he hecho. Una reflexión muy sencilla. Hace poco salió en Fino Filipino y en otros sitios un vídeo donde sale Irene Montero haciendo campaña electoral y diciendo que es una vergüenza que la factura de la luz haya subido un 4% con el Partido Popular. Que cuando Pedro Sánchez sea presidente y las eléctricas tengan que negociar con alguien como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, vamos, esas cosas no van a pasar, pero vamos, eso está más claro que el agua. Bueno, la luz ha subido más de un 40% en algunos tramos, nos han atracado a mano armada, nos han metido la mano en el bolsillo. Y esto solo tiene una palabra que lo define, se llama corrupción. Corrupción, es decir, ¿cómo pueden robar de manera legal? Bueno, pues cuando la factura de la luz subía un 4%, pues Aznar terminaba ocupando el sillón en una eléctrica con un sueldo de 350.000 euros al año. ¿Quién dice Aznar? Dice Felipe González y ministros. Es decir, sube la luz, los políticos se colocan. Ahora la luz ha subido más de un 40% en algunos tramos. ¿Qué os apostáis a que mucha gente de la casta, del PSOE, de Podemos, casta política, casta que se han hecho ricos, van a terminar colocándose en las eléctricas? Esto es un hecho. Oye, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor estos les han subido la luz y no los colocan luego. Pero me da a mí que sí, porque ya hay por ahí cierto diputado de Podemos que ya ha entrado en el consejo de dirección de una eléctrica. De Podemos, ¿eh? Leí el artículo con su nombre y apellidos. Esto es público. Amigos, esto es corrupción. Corrupción con todas las letras. Caritas esta semana ha hecho público un informe que dice que han aumentado, se han multiplicado las ayudas a familias que, teniendo un alquiler, no pueden hacer frente a los gastos, como la luz. Estas medidas a la gente que más o menos llega al fin de mes le va a hacer mucho daño. Pero estas medidas a las familias monoparentales, esta mamá que tiene dos hijos y que malvive, y a la que no le llegan los ingresos mínimos vitales, a esta gente las va a destrozar y las va a condenar a la miseria. Los gobiernos de progresistas, los gobiernos que se preocupan por la pobreza de los niños que se mueren de hambre en Madrid, como dijo Manuela Carmena, que en Madrid hay niños que se mueren de hambre, pues estos políticos progresistas de izquierdas que ofrecen ingresos mínimos y rentas mínimas vitales que no llegan a nadie, ayudas que son insuficientes y que no llegan a nadie, pero que a la vez se inventan ministerios, se inventan uno detrás de otro ministerios para colocar a sus compañeros políticos, que duplican el número de asesores de libre elección y de altos cargos para colocar a sus amigos, que cogen a la esposa, la primera dama, la mujer del presidente del gobierno, y le dan subvenciones para su fundación, para sus saraos. Esta gente dicen que hacen, pero no hacen. Y lo cierto es que este tipo de medidas, como la subida de la luz, termina perjudicando a aquellos que les votan. Pues yo estoy seguro que esta gente que está pasando las canutas, claro, oyen a un político de izquierdas tan comprensivo con los problemas reales y oyen a un político de derechas y dicen no, yo voto al político de izquierdas. Luego en la práctica llega el político de derechas y roba un poco menos, es verdad, pues los de derechas, primero porque gobiernan menos y luego porque no son tan hábiles para robar. Díselo al PSOE en Andalucía, que lo que han robado, no sé por qué no sale en los libros de historia. Ayudas a parados, más de 1,000 y pico millones de euros. Tremendo, ¿eh? ¿Qué haces con tanto dinero? Así que mucho cuidado a quién votáis, ¿eh? Porque esto se llama corrupción. Y no es patrimonio exclusivo de la izquierda, también lo es de la derecha. Pero esta gente de izquierda son bastante más hábiles a la hora de robar. Y encima parecen inocentes. Hace falta que nos sublevemos. Pacífica y democráticamente, ¿eh? Hace falta que reaccionemos. Y yo estoy pensando una serie de medidas que voy a compartir con vosotros para que todos, mis amigos y mis compatriotas de esta república autocrática, independiente y no democrática, pero una república libre de hombres y mujeres libres, podamos hacer. Tenemos que empezar a movilizarnos y hacerlo de la forma que más le duele a un político. Primero destruyendo su imagen, mofándonos de ellos, multiplicando los memes. Segundo, PSOE y Podemos seguro que tienen sedes a las que se les pueden mandar cartas. Y podemos opinar, podemos machacarlos en Twitter. Podemos apoyar hashtag que hagan que les salgan los colores. Porque es una vergüenza. Amigos, esto ya no es corrupción, esto es criminal. Porque yo estoy casado, mi mujer y yo trabajamos, gracias a Dios. No tenemos hijos, pero yo pienso una familia que en lugar de poner una lavadora por semana tenga que poner 2 y 3 lavadoras. ¿Esa gente qué va a hacer? Esas familias donde todos los miembros de la familia están en paro, ¿qué va a hacer esa gente? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estos delincuentes nos roban. Porque nos están robando. Y ni siquiera tienen un gesto para decir, mirad, nosotros también nos vamos a apretar el cinturón. No lo hacen. En el Parlamento, más de la mitad de los parlamentarios están cobrando ayudas a la vivienda cuando tienen vivienda en Madrid. Son criminales. Son ladrones. Y habrá gente honesta, la habrá, pero son muy pocos. Y si el 15M le sacó los colores, necesitamos un 15M real. O un 11M, siempre me lío con el nombre. Pero no un movimiento popular del que se apropie la izquierda más radical y la izquierda más sectaria. No, un movimiento civil. A veces algunos me dicen, Converso, deberías de fundar un partido político. Creedme, no tengo tiempo, pero si lo tuviera, montaría algo al estilo escaño cero. El otro día, cuando las elecciones a la Comunidad de Madrid, estaba escuchando propaganda electoral por la radio cuando iba a recoger a mi esposa y aparecían partidos minoritarios, ¿no? Y uno era escaño cero. Básicamente es un partido que está tan descontento, cuyo, digamos, su propuesta electoral, su promesa electoral es que si ganan, aunque sea un escaño, ese escaño lo van a dejar vacío. Con lo cual, eso que nos ahorramos. ¿Os imagináis que votáramos todos a escaño cero? Sería maravilloso. Porque mirad, Bélgica estuvo sin gobierno y funcionaron muy bien. Hay leyes, hay policías, hay jueces, pero tenemos menos gasto público. El país funciona sin presidente, ¿eh? El país funciona sin políticos, ¿eh? Porque digamos que la estructura funciona. El presupuesto que se hace se renueva. Oye, ¿y sería, no pensáis que sería una maravilla, una delicia, mandar a los políticos del PP, del PSOE y del Podemos a su casa sin dietas, sin comisiones, sin dobles sueldos, triples sueldos, sin las dietas por vivir en Madrid cuando tienen piso en Madrid? Sería maravilloso. Sería maravilloso verlos llorar por las esquinas diciendo que no pueden pagar la luz. Que es que la luz es carísima. Veníos aquí a la realidad con nosotros. Hay que hacer algo, ¿eh? Y lo digo muy en serio. Si veis que últimamente hablo poco de política, es porque estoy muy, muy envenenado. Muy envenenado y me vuelco en otras cosas. Porque ¿qué puedo cambiar yo? Yo ya voy a votar y sé a quién voto. Y me da igual lo que piense la gente de mi voto. Todos sabéis a quién voto. No es un voto en blanco, pero es un voto antisistema. Es un voto contra la casta política. Es un voto de gente que dice cosas incómodas que nadie más dice. El día que fallen, pues oye, adiós. Pero está claro que ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni independentistas, y por supuesto, ni Izquierda Unida, ni Más Madrid, que son todos lo mismo. Es el momento de iniciar propuestas. A mí hay una película que me gusta mucho. Sé que es una película que no es para todos los públicos, que es El Club de la Lucha. Cuando Tyler Durden crea esa especie de club de hombres donde quedan en un sótano para darse de puñetazos, es una cosa muy nihilista, pero muy, muy nihilista. Pero hay una serie de acciones que emprenden este grupo que son básicamente gamberradas. Gamberradas y algunas cosas ya, bueno, más que gamberradas, ya son criminales, ¿no? Como cuando cogen a un político y le ponen una goma en los testículos y le amenazan con cortárselos si no hace no sé qué cosa. No estoy apoyando, ¿eh? No me entendéis mal, no estoy apoyando nada de eso. Pero creo que sí hacen falta gamberradas. Inocentes, tontas, pero que les saquen los colores. Hace falta que, como lo que hace Foro Coches, ¿no? Que manda un mariachi a la sede del PSOE o a la de Podemos la última vez. O gente que se junta y que compra una pancarta enorme en la sede del PSOE mofándose y acusando con gracia, sentido del humor, para que salgan todos los telediarios diciendo este es el presidente que tenemos, esta es la realidad. Me encantaría tener mucho dinero, contratar a unos cuantos publicistas o a lo mejor incluso contratar a humoristas Fijaos que lo que os digo, ¿eh? Contratar a humoristas para hacer especiales de humor mofándonos, riéndonos de esta casta política. Y que la gente vea esos especiales de humor y pase como con Vaya Semanita, ¿no? Cuando se reían de los nacionalistas del PNV, pues lo mismo, que saquen las vergüenzas, que todo el mundo vea los ridículos, los falsos que son, los ladrones que son. Y que podamos mandarlos un año, tener un año sin gobierno, sin políticos. ¡Ja! Bueno, amigos, esto es soñar en voz alta y ahí lo dejo por si a alguno le gusta la idea. Si algún magnate me está escuchando y le parece bien hacer algo subversivo, hacer algo que ponga algo de, que traiga algo de salud democrática a este parlamento y a esta vida política llena de ladrones y de puertas giratorias. Os deseo un feliz día, que descanséis, desconectad de la política y seguiremos conspirando.